Bloque literario, un bloque que no tiene nombre, porque él, bueno, su propietario, porque este es un bloque de mercado. Acá hablamos de literatura, pero hablamos de editoriales, hablamos de cuánto salen los libros. Perú. Nicolás María Bompadre, ¿qué libro, qué recomendación nos trajiste hoy? ¿Qué lecturas? Y el último que he estado leyendo. Uh-huh. Me apuré para llegar hoy, así te lo puedo prestar después. Muy bien. Que es casi condición sine qua non de este... Exactamente, yo me llevo el librito, después no lo devuelvo nunca. Él va a veces a casa y si lo encuentra, ahí a la pasada se lo recupera. A veces me lo queman. A veces, no, una sola vez te quemé un libro. Pero bueno. Traje una italiana, no quiero hacer menos que Juani. Ajá. Si ella tiene a su Laura Pausini de... Vera Pausini. Del Indy, yo tengo a Sandra Petrignani. ¿De qué zona de la Italia? Vicenza. Ajá. Pero ha vivido en Roma de adulta. Pero como se encarga de su época de niña, la década del 50, ella nació en el 52, así que es de las hijas e hijos de la posguerra. Uh-huh. Así que su infancia transcurrió prácticamente casi toda la década del 50, una etapa dura para Italia. Y esto va a generar que después estemos charlando en la kermés de los sábados hasta las 10 de la noche sobre nuestras infancias. Y puede ser. Niñeces. Hablando de editorial, esta me parece que no sale más, se llama La Compañía. Yo le conozco algunos libros, es la editorial que mejor diseño tiene. Uno ve la, sí, ve la tapa y no dice nada. Para mí es un código contravencional, sí. Eso. ¿Viste? Es terrible, parece un código civil. Exactamente. Y haces así la contratapa y no tiene información y tiene. Mirá. Pero tiene bonita. Y todos son así. Bonita. Con una calidad, unas imágenes que son preciosas. ¿Qué tiene La Compañía? Que creo que no existe más. Pero salió del 2008, 10 al 2012, 13 seguro, más o menos. Todos traductores argentinos. Ajá. En este caso, Guillermo Piro. Y viene siempre con algún estudio cortito, algún posfacio se le llama, pero es como una especie de prólogo que va atrás. Así que tiene traducciones propias. Y han publicado por lo menos libros muy raros del autor. Pero la lo menos editorial conocido. Es Argentina, nacional. Sí. Creo que no está más. Han publicado el cuaderno de notas de Chekhov, los diarios. Han publicado los cuadernos norteamericanos de Hauptstrom, que eran los... no me va a salir la palabra. Los argumentos para futuros cuentos o obras. Que escribió muchísimos, que después no las hizo, pero eran... escribía 3-4 renglones y seguía. Y después tiene, bueno, de muchos autores, de Henry James, de Goyen, bueno, hay de todo. Creo que no sale más porque hace mucho que no los veo. Me encantó la propuesta. ¿Cómo llegaste a ese libro? Primero por la editorial. Ajá. Porque andaba buscando un libro de cuentos de otro y me puse a ver qué otras cosas tenía. Y cuando vi que tenía estos catálogos de juguetes, me pongo a leer. Epa, acá hay algo. Ya una vez estuve buscando un libro del juguete argentino, creo que es que tal vez se consiga, aunque es más caro, que es con imágenes. Vos no querés crecer, está claro. No, pero son lindos porque es una literatura muy ágil, muy amena. Son 65 juguetes o juegos de su infancia en Italia, que es muy parecida a la nuestra, los juguetes. Yo no los jugué a todos, ni los tuve, ni los vi todos, pero por lo menos lo conocés de vista, de oídas. Son 65 y son de una página, media página, página y media, no mucho más. Y está bueno porque no es un catálogo, no está ordenado alfabéticamente, sino... Y ella recomienda... Leerlo suelto. Leerlo de pe a pa. Ah, mira. Porque después otro juguete retoma o compara. Ajá. Entonces se conviene leerlo, ella dice... ¿Pero qué es, una descripción o una situación? Es... Las dos cosas. Describe a veces un poquito cómo era el juego, en qué situación, en qué época del año, alguna experiencia propia o desde el recuerdo, de la nostalgia. Hay cuestiones de género, porque ella es mujer, entonces marca los juegos de mujeres, varones, qué pasaba cuando querían compartirlos. O el mismo juego, cómo lo usaban las mujeres más en equipo y por ahí los hombres más competitivos, más violentos. Bueno, ese gargajo que escucharon recién es de Armando Lagarejo, que está levantando la mano a su vez, porque quiere aportar, está en el estudio, quiere aportar y seguramente nos va a contar cuál era el juguete de su infancia. No quiero aportar, sino que quiero preguntar, ¿cómo es el título del libro? Perdóname. Catálogo de juguetes. Pero entonces no solamente juguetes, sino también juegos. El título siempre un poquito más corto. Hay juguetes y algunos juegos. El título original es Il catálogo del giocattoli. Es un libro... El jugador, el catálogo del jugador. Publicado en 1988. Uh-huh. ¿Por qué lo publica? Ella es escritora, periodista, ha tenido muy buenas críticas, ha publicado todo, teatro, poesía, novelas, cuentos, y creo que tiene el único libro que estaba publicado, traducido al castellano, era un libro sobre las casas museos de escritoras famosas del mundo. No sé, me imagino, bueno, acá vivió Alfonsina Storni y se mantiene, si se mantuviera la casa museo, que no se mantiene porque la tiraron a la miércoles hace ya varios años. Pero se llama el libro La escritora vive aquí. Creo que ese era el único que estaba traducido, hasta que en el 2009 tradujeron Catálogo de Juguetes. Armando, ¿cuál era tu juguete de la infancia y de la niñez? Juguete en general. ¿O juego? Sí, por los juguetes muchos los fabricábamos nosotros mismos, ¿no? La espada con una madera con cajón, el barrilete con cañas y papel. Está el barrilete, papel y engrudo. Todavía el Milo está esperando el barrilete que tiene que fabricarle Armando. Tengo las Luis. Tengo las cañas. Okay. La payana con las piedritas, no sé si se acuerdan, ustedes son. Todas, no, sí, por sí, supuesto, sí. Parte de no piedritas o tuercas. Claro. ¿Piedritas o tuercas? En mi época era más de niñas, me parece, la payana. ¿La ¿no? payana? Tengo ese recuerdo. La bolita. La bolita acá también lo... Canicas le llaman lo... Ahora sí, es verdad, mi hijo le dice canica. Sí. Por la boludez, el lenguaje neutro de la televisión. Claro, pero el juego, la bolita, ¿quién no jugaba a esa? O con los autitos. También están los autitos. De plástico que uno los preparaba con un plomo, derretíamos un plomito, lo poníamos adentro para que esté más pesado y lo puedas tirar y no volcar tan rápido. La autora Petrignani dice que ella empezó porque, nada, empezó a ver cómo jugaba en el 82, cómo su hijo de 5 años empezaba, cómo jugaba y se daba cuenta que jugaba distinto. Ella con cosas. 30 y pico, ahí. Y ella del 52, claro, ya 30 y pico. Entonces empezó a ver que había ciertas diferencias. Igual, como te das cuenta, la época, son todos juegos cálidos. Y siempre ella, si bien no hace un análisis bartesiano entre lo cálido y lo frío, el metal y la madera, si bien no hace eso, está. Y porque siempre habla, eran juegos que uno lo tenía en la mano, pero hasta que se sentía el calor, el olor del peluche. Siempre está de la madera, sí, el material está dando vuelta, aunque no reflexiona sobre el material casi. Ajá. Por ahí dice, bueno, había silbatos de metal, de madera y de chapa, que era una porquería, ponele, o sea, o de plástico. No reflexiona sobre los materiales, pero está siempre presente el material, el olor, el color, el tamaño. Yo calculo que tiene lo una artesanal de además de sí que para mí que era de una clase media acomodada acomodada porque menciona juguetes que para la época costoso más para una posguerra en Italia, pero bueno, muchas veces menciona juguetes que no solamente son de ella sino por ahí del barrio, de la cuadra, pero sí debería tener porque tenían algún metegol de mesa más eso no debería ser muy barato, algunos juegos que mencionas que son un poquito más caros. Faltan de los que nosotros conocemos, falta la rayuela, el valero, la payana que decía Armando, falta el elástico y alguno más, pero después están las sogas, están todo los soldaditos de todo tipo, los muñecos de todo tipo, desde la Barbie hasta la muñeca Lenzi, hasta el muñecote que es el la pata larga, el bebón ese, sí, el bebote. Sí. Yo recuerdo que por ejemplo en la escuela había determinados juegos, pero que esos de la escuela, que eran el huevo podrido, el perro y la liebre, toda la ronda, pero esos juegos no los replicaba uno después afuera. Porque eran de mucha gente esos juegos. Claro, o eran más, los relacionábamos más con eso se hace en la escuela. Entonces fuera de la escuela era otro tipo de juego. Uh-huh. Yo no recuerdo jamás haber jugado al perro y la liebre, que podría haberse jugado, fuera de la escuela. Bueno, jugábamos en la escuela. Por eso vamos por el lado del juguete. Por ejemplo, la mancha no aparece, la escondida tampoco, porque bueno, ahí no hay nada material, ¿no? Claro. Ella pasó la infancia como Armando en los 50, yo en los 80, Cintia... No, Chentilargo no, 90. No, 90, yo nací y en ahora 85. Los niños como Milo que están en esta época, ¿sus juegos por dónde pasan? No, lo que pasa es que yo no soy una mamá convencional. Nosotros, yo sí le hago, intento que él conozca todo lo que yo hacía. Sí usamos las sogas, sí usamos... El otro día Pablito Aymar, acá el operador, le regaló una bolsa con unos guantines. Vi que había plastilina. Está ahí con los guantines, plastilina. Hacemos acá mucho, obviamente, el rompecabezas. Para nosotros es un juego, viste, necesario, cotidiano, el rompecabezas. O tratamos esto de que lo artesanal sea parte, más allá de que tristemente recibe tantos juguetes que nada que ver a nuestra infancia. Nosotros teníamos muy poquitos juguetes, claro. Armando seguramente le pasaba lo mismo. Contado con los dedos de la mano los juguetes, se cuidaban. A cuidarlo. Y la mayoría de las veces tenía que ver con esto. Yo recuerdo mis manos con olor a tuerca, porque jugábamos a la payana con la tuerca, con cinco tuercas. Sí, pero eso era más o olor a piedra de canto. Con la piedra del canto rodado. Del canto rodado, porque sí. Jugábamos a eso, o nos metíamos en una construcción a correr arriba de las montañas de arena. Eso no sucede hoy, ni creo que vaya a volver a suceder, pero sí creo que es posible recuperar, hacer una cajita de madera, hacer el caballito, el palo de escoba con el caballito, la cocinita con papel maché. Creo que eso se puede lograr y recuperar, pero reitero, no soy una mamá convencional, yo pienso mucho en los juegos de mi hijo. Será porque estoy muy al pedo, tal vez. Les leo un cachito el final de... Soy muy... Está el Fortín y describe el Fortín cómo era. Bueno, estaban los básicos con una casa, una torre y los que tenían más. Y están los indios y describe cómo eran los indios, cómo eran los yanquis, los cowboys, y siempre estaba la bandera yanqui. Y termina, porque aparte, por momentos tiene una cuestión media poética, muy, muy linda y hasta sociológica. Dice, cuando el combate tocaba su fin, llegaba a caballo el jefe indio y arrancaba la bandera y la pisoteaba. La guerra la habían ganado los yanquis, eso hasta un niño lo sabía. Pero en el juego se le podía restituir al piel roja el honor de haber ganado una batalla. Tiene esas cosas de nostalgia, de reflexión, con respecto a muchos claro. detalles, que siempre está bueno. Políticamente, además. Sí, nunca es una descripción secota del juguete. En la vida siempre real no hay... ganaban los pieles rojas. Nah, pero eso hasta un niño lo sabía. Y vos decís el caballo, ella cuenta que tiene el caballito, el lindo, el que se mece. Claro. Que tiene el más difícil de tener. Que tiene como dos fierros curvados y vos te sentás. Y después dice, bueno, después vinieron otros. Y dice, y bueno, después está el palo de escoba que era una porquería. Claro, no quería nadie. Por supuesto que es una porquería. Pero no hay sé, que tener sí. esas porquerías también. Más vale. Está bien, lo que pasa es que el libro se centra en juguetes. Por eso no está esto de correr carreras, uh-huh. saltar o la mancha. Sí, en el objeto. No sé si recomendarlo porque no sé si se consigue. Bueno, no sé. Bueno, Mercado no, Libre. ¿Sabes qué? Mira, yo lo podemos poner a Damián Repeto, que es el que rastrea para Kindle. Pensé que lo iba a poner a tipear. No, el que rastrea para Kindle. Seguramente para Kindle está. No, esto no, ni en pedo. No sé. No, es una editorial argentina muy desafío. Chiquita. Desafío al en el aire. Otra desafío que Bertolini. Desafío en el aire. Encontrame este para Kindle. Y bueno, si no, que bueno, avisen ¿ves? Y vemos si lo prestábamos. Bueno, si deja el documento o el pasaporte. Exacto. Y además eran, en mi caso eran a veces muy reales los juegos, porque nosotros hacíamos... ¿El doctor? No, la guerra, la guerra era habitual. Era... Hubo una época que era todos los días jugábamos a la guerra. Como ¿Y quiénes eran, indios o vaqueros? No, éramos soldados. ¿Peronistas radicales? Soldados yanquis que veíamos, porque estaban los soldaditos que aparte claro. se vendían en los kioscos de plomo o de plástico, generalmente nosotros podíamos comprar los El de plástico. El verdecito. Esos verdecitos, claro. Pero jugábamos no con esos soldaditos, nosotros éramos los soldados. Y mi casa, que tenía un patio muy grande, y mi papá punteaba la tierra porque hacía huerta, con los terrones que quedaban, eso eran las bombas. La granada. Los obuses. Entonces todo, y nos hacíamos además las propias bombas con barro y tierra, con agua y tierra, hacíamos el barro ese y las pelotitas. Y bueno, uno atacaba, el otro estaba escondido en la trinchera. Era una garroteada que terminábamos heridos. Con a veces, ojo, y en serio. Ojo cerrado. Están sonando los detectores de humo, quiero decirle. No están diciendo que... Vos decís el soldadito. Cuando habla del soldadito Pretignani, dice, después dice estaban los de plomo, después había de madera y después aparecieron al final unos de plástico que eran una porquería que una tenían porquería. Una base como si fuera sí. un pasto verde. Dice, ¿quién vio pasto sí. verde abajo un soldado? Dice, no existe sí. eso. Bueno, pero es porque estaba ahí como agazapado. Sí, con la pata en el agua. Como claro. agazapado claro. estaba el soldado. Sí, sí. No, yo creo que incluso cuando éramos niñes, muchas de las personas que hoy tenemos otra contextura, éramos flacos y flacas, porque como no había tanto juguete, el cuerpo era el juguete. ¿No? Uno sí. jugaba mucho al elástico y saltabas hasta la cadera. Jugabas con una planta y un palo, ponías el elástico y jugabas solo, lo ibas subiendo. Claro. Yo jugaba solo, con dos sillas, a la mancha, mil cosas. Y todo lo de pirueta. Todo, claro, piruetas a full, que hoy no es necesario. Bueno, no sé, Pablo, no sé dónde bueno, decirlo. Está todo el mundo el quiere circo, intervenir. El Todos circo. Queremos ser niñes al pedo, porque nunca tuvimos voz cuando éramos niños. ¿Alguien jugó al circo? ¿Alguno jugó al circo cuando era chico? ¿Al circo? Nosotros teníamos trapecio incluso Y en una oportunidad... Vos eres el presentador, me imagino. Le saqué unas... No, yo me gustaba mucho colgarme en el trapecio, hacer pruebas, pero era medio gordito ya. Y además con armamos, esa cabeza, armamos, Armando. Claro, te desbalanceaba fácil. Armamos una red que le saqué a mi mamá una tela de una cortina, esas de lona, que ya estaba revieja, estaba podrida. Pero no se podrida. Tocaba igual. Y armé la red abajo del trapecio, pero no me animaba a probarla. Entonces mi amigo, que era más corajudo que yo, dice, yo la pruebo, aparte era flaco. Y se amacó en el trapecio y se largó. Por supuesto, cuando cayó, la tela se partió al medio y se hizo pelota contra el piso. Con lo cual se terminó el circo, ¿no? Vinieron claro, los listo, padres nadie de él, más mi juega viejo, Conozco casos en la familia de paraguas desde el techo. Sí, terminan bueno, mal siempre. Bueno, mi hermano cosas. Se tiraba con un toallón colgado en el lomo y no funcionaba. El Superman del techo, sí. No caía bien nunca. Nunca. Recomendamos catálogo de juguetes de Sandra Petrinani. Búsquenlo y si no, hablen con Damián. Por ahí se los consigue en digital.